importa la vida, mi consuelo es la bebida. Por eso yo me emborracho, ahora soy un mamarracho. Que no me importa la vida, mi consuelo es la bebida. Por ella yo me emborracho. ¡Sigue gozando! ¡Con tu grupo! Tomar y tomar, mi vida se va a acabar. De tanto que estoy bebiendo, de a pocos me estoy muriendo. Culpable es una mujer que no me supo querer. Yo le entregué el corazón y me pago con traición. Por eso yo me emborracho, por eso tomo cerveza. Para poder olvidarla yo tomaré hasta que muera. Ahora soy un mamarracho, que no me importa la vida. Mi consuelo es la bebida, por eso yo me emborracho. Ahora soy un mamarracho, que no me importa la vida. Mi consuelo es la bebida, por eso yo me emborracho.